Esta ya es una cuadra de las modernas, ya no es de las antiguas, ya tienen váter. Sí, es verdad, los viejos. Por ejemplo, mi suegro murió hace 28 años o 29. Se levanta la cabeza y ve que las batucas tienen váter que nunca. A ver, entonces no lo había. No había eso. La vida cambió. Aunque hay que trabajar, la vida cambió mucho. No hay mucha maquinaria. Primero nos trajeron el viernes pasado ese tractor allí de Llanera. El grande que hay ahí en la escuela. El tractor grande. Aquel tractor que hay allí en la escuela, el Yundir. Trajeron. Es que tiene la pata que no aguanta. Duele mucho. Y eso que estoy pinchando estos días para. Porque. Yo no sé si es que se hizo daño. ¿Estará rota? No, no, él apoya, ahora ya empieza a apoyarla un poco, pero muy poco. Tenías que venir cuando tuvieran los chorizos colgados, pero no, no se puede enseñar, porque ahora con tanta hambre que hay, igual viene y no lo cogen. Por el mundo. Ay, Dios. Sí, está mal, está solo fatal. O ya está bien, estuvo tirado ahí. Que, sí, ¿no? Mira, no se levantaba ni para pincharlo, dejábame pincharlo ahí tumbado. Sí, sí. Está jovencita. Es del tiempo de estos, pero estos sí, días se quedó como una mano, son del mismo tiempo. Llevas una semana con este, pero el joven quedó. Que son muy guapos, ¿eh? Sí. El que está echado es muy guapo, es grande ya, para matar. Pero los voy a levantar a ver si lo veis. Aquel, si fuera al monte, ya casi valía para las vacas. Hoy están un poco malos, hoy están un poco malos. Arriba. Mira, lo que pasa es que un pesado, cuando se acuesta, no se levanta. Ay, qué maravilla. Cuando come, se falta a dormir. Es un pesado por un pesado. Esto es grande. Solo tengo un sistema aquí, una vara con un pincho para levantar. Oh, come on.